a la forma de una rama de palmera seca y curvada. El sol no puede alcanzar a la luna, ni la noche puede anticiparse al día. Y todos, el sol, la luna y los planetas, recorren su propia órbita. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Y tienen como prueba de nuestro poder que transportamos a sus antepasados en el arca de Noé, que estaba repleta. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Y que hemos creado para ellos otros medios de transporte similares que utilizan. Y si quisiéramos, los ahogaríamos y no tendrían quien los socorriese. Y no se salvarían. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. A menos que nos apiadásemos de ellos para dejarlos disfrutar de la vida por un tiempo. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Y si se les dice a quienes rechazan la verdad, teman el castigo que pueden recibir en esta vida y en la que les espera, para que puedan recibir la misericordia de Alá, se desentienden sin hacer caso. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Y cada vez que les llega una prueba de la unicidad de su Señor, se alejan de ella. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Y si se les dice que den en caridad parte de lo que Alá les ha concedido, quienes rechazan la verdad dicen a los creyentes: tenemos que alimentar a aquellos que si Alá quisiera habría alimentado él. Realmente están en un claro error. Y dicen desafiantes: ¿cuándo sucederá el castigo que nos prometen si son veraces? ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. No esperan sino el primer soplido del cuerno que los sorprenderá mientras discuten sobre asuntos mundanos. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Entonces, no podrán dejar testamento alguno, ni regresarán a sus familias. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Y cuando suene el cuerno por segunda vez, saldrán de las tumbas